Entonces todo el mundo aplaudiendo más, que las palmas se escuchen, porque esto es en vivo. Yerba brava, palmas arriba sonando ya, mujeres gritando, no vagos chiflando. Las palmas de todos así, más, las palmas de todos así, va. ¿Se acuerdan de esto que decía? Pide en cantina de que te la da. Las chicas del barrio te gritan al pasar. Dale guachi, sácanos a pasear. Las palmas arriba todo el mundo. ¡Ven más! Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, porque sin ustedes nosotros...